Hay un tigre en Punta Brava que persigue a las mujeres. Hay un tigre en Punta Brava que persigue a las mujeres. Muchachas, estén preparadas antes que ese tigre llegue. Muchachas, estén preparadas antes que ese tigre llegue. A Punta Brava no se puede ir, en Punta Brava no se puede estar. A Punta Brava no se puede ir, a Punta Brava no se puede estar. Porque ese tigre cuando se pone a roncar, hasta los hombres nada más deben huir. Porque ese tigre cuando se pone a roncar, hasta los hombres nada más deben huir. Óyalo, Esteban Montaño.